como todo buen programa, ya hacía mucho que no nos tirábamos, bueno, que no nos caíamos. Está bien, estábamos hablando del frío y de esta situación. Me encantó Windows porque está abierto el mix y de repente, generalmente cuando empiezo a poner canciones, el mix como que se detiene un poquito y pone, ya saben, su relojito tipo tipo YouTube, que se pone a cargar, ya saben, su circulito, ajá. Y se tarda, se toma su bendito tiempo, pero sigue transmitiendo sin problemas. Y ahorita puso el relojito y de repente me aparece una ventanita que dice: ah, Windows tuvo una falla. ¡Fuck! Y se cierra el programa y yo así de, ¿eh? Yo, ok, bueno, sí está bien, ok. Dice que ingresen al grupo. Sí, aquí saludos a Boca los Warrior, que dice que ingresen al grupo del programa. Acuérdense que en Facebook está el grupo de Anime Anímate. Ahí, si quieren ingresar por Facebook, no hay ningún problema. Publicamos cosas de anime y algunas otras cosas que nos llaman la atención. También ahí está el grupo de WhatsApp, así como dice Kuropion. Está el grupo de Doki también en Facebook. Ahí está Radio Doki, para que lo busquen también en Facebook. Y pues en WhatsApp también nos encontramos, así que bueno. No estoy borracha, tengo mucho frío. Cuando hace... Son varias cosas. Cuestiones femeninas. Otra, hace muchísimo frío. Y cuando hace muchísimo frío, me suele dar sueño a niveles, a niveles de gato, yo creo. O sea, sí es cuestión dormir. Y como no estoy acostumbrada como a climas muy extremos, a climas de mucho frío o a climas de mucho calor, me empieza como a querer doler la cabeza, lo que hace que, pues, pues como que te obliga más a dormir, ¿verdad? Sí, pues me manda a dormir mi cerebro y mi cabeza y todo, así como que a ver, a la fregada, es hora de dormir. Y así es mi cuerpo, realmente así siempre ha sido mi cuerpo. Cuando tengo frío es así como el momento, incluso estando en oficinas, tengo que tener o muchos suéteres o muchas chamarras o cosas así para poder sobrevivir. Así que luego me detestan por esas situaciones. No soy de las personas que pongan el aire acondicionado para estar fresca, soy al revés. Soy de las que normalmente los pone muy bajito o no lo pone ya, a la fregada. ¿En qué estamos? Ah, sí, que íbamos. Yo tampoco tengo aire acondicionado, pero en los trabajos suelen poner aire acondicionado. Ya sabes, para que los oficinistas, godines, trabajadores, no se duerman, no les dé sueño. Suelen poner aire acondicionado frío. Y para que esto no suceda. Pero pues así, y yo no puedo hacer, o sea, si lo hacen, generalmente empiezo a sentirme mal. Entonces, ahí, por eso les digo, sí, soy más de clima en medio, pero ustedes qué prefieren. O sea, yo prefiero, sí, el frío porque me puedo tapar, pero el calor, sí, a veces es abrumador. Pero bueno, vámonos con qué les parece un bloque musical en lo que como que todos despertamos, en lo que como que nos sacudimos las pulgas y llegan todos los que faltan, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues vámonos con musiquilla, esperamos que Windows no me salga con sus ventanillas otra vez. Y esto es Anime Anímate, chicos, estamos empezando, no se vayan.

Faltan tacos. ¡No me gusta el pavo! ¡Bla, bla, bla, bla, bla! ¡No, no, no, no! ¡No es un pavo! ¡Bla, bla, bla, bla, bla! ¡Sí, pero no tiene tacos! ¡Es un pavo! ¡Bla, bla, bla, bla, bla! ¡Pavo! ¡Esto le pasa por no tener tacos! ¡Pavo! ¡Bla, bla, bla, bla, bla! We'll be right back. Bueno, ya regresé. Chin, chin, chin, chin, chin. Por acá nos estamos burlando de Kuro. Les voy a contar lo que sucedió en el chat. Verán. Estábamos todos muy felices. Estábamos todos muy felices comentando que Fubu está trabajando y al lado donde trabaja está un puesto de tacos. Cuando uno trabaja cerca de un puesto de tacos generalmente da mucha hambre. Aunque tú lleves tu lunch, se te antoja mucho la comida, sobre todo porque huele muy bien, ¿no? Y pues está cañón. Está cañón aguantarse el antojo. Entonces andábamos. Para mí por eso pusimos la canción de los tacos. Es una canción que los tiranos ponen cuando saben que vamos a comer tacos. Entonces ponen su canción de Hoy Llueven Tacos. Es de un tipo que se llama Minecraft, me parece. Es un youtuber que tiene sus videos como muy para niños, hasta eso. No tan chiquitos, medianitos de edad. Y Minecraft es el personaje que es un perro. Y de hecho sacaron un libro por ahí que se llama Los Cuates y el Diamantito. O los Compas y el Diamantito. Algo así se llama. Es algo divertido y bastante... bastante chistoso. Pero estábamos diciendo que los tacos, por acá Jesús decía que él no ha comido un buen taco. Eso es triste, muy triste. Y salió nuestro Kuro, que ya pues tuve que decir que Kuro se nos cayó cuando estaba chiquito, porque al baboso de Kuro pues no le gustan los tacos, ¿no? Entonces hay que aceptarlo, pues se nos cayó de chiquito el güey y pues ya no le gustan los tacos. Pues no hay de otra, hay que... Por acá le dicen que cómo puede ser mexicano y no gustarle los tacos. Eso sí está más difícil. ¿Qué? Dice Jesús, yo no comería muchos tacos. Algunos tacos son preparados con mucho aceite. Ah, bueno, ahí ya depende de dónde vayas a comer. Ya depende de qué tan bien preparado estás para ese tipo de situaciones. Hay de tacos de todo tipo. Hay tacos que sí los sumergen en manteca y hay otras cosas que pues no son tan mantecosas, tan llenas de grasa. Depende a dónde vayas, todo depende a dónde vayas. De este lado, saluditos a Alofine. Es Alofine o Ayofine. Que dice que hace tiempo no me escuchaba, pues bienvenido otra vez. Sí, aunque estuve ayer. Sí. Ayer sí logramos estar aquí. Porque habíamos tenido problemas con lo de la... Ya estoy súper cansada con lo de la escuela. Harta, fastidiada. Ya espero que se acaben las benditas juntas. Ya nada más... Parece ser que nada más falta una, que es mañana. Mañana muy temprano a las 8:30. Y ruego porque sea la última. Por lo menos de este inicio de ciclo escolar. Porque sí, ya estoy como hasta la chispita. Pero bueno, entonces, seguíamos, bueno, ya dejando a un lado los tacos. La culpa es de Kuro, porque ya les dije que se nos cayó de chiquito y pues ya no había de otra, no lo podíamos tirar a la basura porque, pues, nos cae, ya saben, recursos humanos y la CNDH y todas esas cosas, las feminazis con eso de... no aborten, déjenlos vivir. Aunque no les gusten los tacos, pues ya ni modo. Entonces, estábamos hablando de que si nos gusta. Si nos gusta el frío o si nos gusta el calor. Sí, péguenle a los de la junta. ¿Les gusta el frío o les gusta el calor y cómo es que lo sobrellevan? ¿Cómo es que llevan estas situaciones? Es decir, cuando hace calor, ¿cómo haces para quitártelo? Y cuando hace frío, ¿cómo haces para quitártelo? Porque ciertamente sí son climas de repente extremosos y pues no siempre puedes, por ejemplo, si hace frío, no siempre puedes estar en tu camita, metido en tu cama, así con todas tus cobijas y tomando chocolate. ¿Qué? ¿Quitarme qué? ¿Quitarme el frío? ¿El frío o el calor? Sí, ¿cómo quitarse el calor o cómo quitarse el frío? ¿Cómo le haces tú para quitarse el calor o cómo le hacen para quitarse el frío? Digo, siendo extremo, si tienes calor te puedes desvestir, pero no podrías desvestirte en la... Bueno, sí, sí podrías, pero no deberías desvestirte en la calle. Vivan las semitas. Tendrías que ser de Puebla. A nadie le gustan las semitas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Sailor Redhead. Me gusta el frío y estar calientito. Ay, Dios, no escucho el fondo, Jorge. No escucho el fondo. Ya, creo que ya. Prefiero el calor porque así puedo andar en short y con ropa más cómoda. Dice Jesús, para quitarse el calor algunos. Pero es lo que hacen los conejos en lo oscurito. Fubu, ¿qué hacen los conejos en lo oscurito? Uma mató a Uma. No. Solo le bajé un poquito de más. ¿Cómo quitarse el calor en septiembre sin FAP? Pero los conejos no hacen eso en lo oscurito. Los conejos son conocidos por hacer ese tipo de actividades. Independientemente de dónde estén, o sea, ellos no tienen pudor. ¿No? O yo tengo entendido mal. Yo sé que si tienes conejos, uno hembra y uno macho, pues ya nada más coge sí donde pueda. No es como que, ah, me voy a ir a lo oscurito. A ver si nadie me ve. Los conejos sí son como, pues aquí cae. Y así, ¿no? ¿No? ¿Ves? Aquí dice Fubu, los conejos a toda hora le entran. Los conejos son suavecitos. Odio el frío y el calor. Ok. Odio vivir. Odio, odio pitufar. Sí, yo tengo entendido que los conejos no tienen esa perspectiva de ahorita sí podemos, al rato no podremos, esa como que no se les da. No sé, no sé. ¿Dices dónde vives? ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay, ay! En mi casa, sí, generalmente la gente vive en casa, o no en tu casa, quizá en la casa de tus papás. Prefiero el frío, dice Yasus. Hace frío y estoy en shorts. ¡Qué horror! Estamos en la hora familiar, no puedo decir que los conejos lo hacen a cada rato. Ya lo dijiste. Y si no lo dijiste, lo dije yo por ti. Ajá. Odio a los humanos, pero igual tengo que vivir con ellos. Ok. Se puede un punto medio, entonces elijo lo fresquito. Pues no, ese era el punto. Justo ese es el punto que no. No estamos buscando puntos medios. Estamos buscando que no haya puntos medios. Si solamente fuera frío y calor, ¿ustedes qué escogerían? Porque pues así la vida a veces nos tocó. Triste. Odio el frío, no se puede hacer nada por andar entumecido. Sí. Warm es templado, 24 grados centígrados. Dice, en el frío no puedo andar con short ni ropa cómoda, dice Fubu. Sí, es como... No sé, a mí realmente no soy fan. Es algo bastante incómodo andar con frío. ¡Ah! No sé dónde me metí, ya le piqué otra cosa. Es bastante molesto andar con frío porque no, como que... No sé. No puedes ponerte playeritas bonitas porque tienes que estar súper... Bueno, sí bonitas, pero tienes que estar súper tapado, entonces sí es como... Estamos siendo extremistas, sí. Nada de medias tintas. O blanco o negro, Sailor Red. Con el calor se antojan las chelas. Ay, este borracho. Hablando de cuestiones, ¿qué? El horario familiar. Sale Kuro con sus cosas. ¡Ay, las chelas! ¡Ay, el chupe! Las opciones son frío de montaña y calor México, Aguascalientes. No, calor México tipo Chihuahua, 45 grados centígrados. Porque aquí todavía en Aguascalientes llegamos, el máximo que me ha tocado en el tiempo que llevo viviendo aquí fue 32 grados y estaba soportable. O sea, pese a que sí sentías que se te quemaba la piel si te ponías al sol, en la sombra estaba soportable, pero son 32 grados. En Chihuahua, México, se llegan a veces hasta los 48 grados centígrados. A ese grado estamos llegando, 48 grados centígrados, frío de montaña que a veces llega a ser menos 2, menos 5, ahí échenle. De por sí el agua fría es dañina, sí. El agua fría es algo muy salvaje. Yo me enfermo si me baño con agua fría. Al día siguiente estoy toda... O con gripe o con dolor de cabeza o algo pasa. Chun, chun, chun, chun, chun. Yo nunca estuve en menos 2 sin calefacción. No, yo tampoco. Yasu se baña con agua fría. ¡Qué horror! ¿Cómo pueden hacer eso, chicos? Bañarse con agua fría. Yo no. No puedo, no me sale. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. El agua está a 10 grados centígrados. No, la mía tiene que estar como 28, 27, por ahí. Si no, no funciona. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra amadísima sección? ¿Les parece bien? Yo le extraño, extrañémosla. Ay, ay. Vamos a nuestra amada sección y regresamos, chicos. Bueno, ¿qué sucede en un día como hoy, 5 de septiembre? En un día como hoy, 5 de septiembre, pero de 1717, el rey de Inglaterra, Jorge I, proclama el perdón a los piratas contrabandistas. ¡Ay, en la torre! A ver, ahora sí, a ver. El rey de Inglaterra, Jorge I, proclama perdón a los piratas contrabandistas, aventureros que se rindieran en un plazo de un año, es decir, tenían de 1717 a 1718, así nada más. En el año de 1833, en Chile, el Instituto Nacional General José Miguel Carrera vive su primera ocupación por parte de los alumnos en el motín de 1833, evento que constituye la primera movilización estudiantil de la historia hecha por alumnos chilenos, que además fue muy sonada, llamativa, y creo que hasta tienen una película, me parece. ¿Qué? ¿Eso es sexista? No le entendí. Ahora sí, explícamelo con peras y manzanas porque no te entendí. En 1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli comienza a diseñar el primer mapa del planeta Marte. En 1927, en Argentina, Vicente Almosid funda Aeroposta Argentina, la primera empresa aerocomercial del país. En 1930, en la provincia de San Juan, se inaugura la primera emisora de radio privada de Argentina, denominada LB1 Radio Colón. En 1936, la estadounidense Beryl Markham sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección del este al oeste, siendo la primera mujer en lograrlo, y en lograrlo sola. En el 2003, el juicio BIOS fue cerrado con pago de $23.2 millones a Be Incorporated, tras lo cual Microsoft dejó de ser acusada por prácticas indebidas. Chan, chan, chan. Personas que nacen un 5 de septiembre, bueno, entre toda la multitud que nace en este día en especial, están dos personas importantes. La primera en 1735, que fue Johann Christian Bach, compositor alemán. Ahí se los dejo de tarea porque esto es cultura general, muchachos. Y alguien de cultura popular es, en 1946, un 5 de septiembre, nace Freddie Mercury, cantante, pianista y compositor británico de la banda Queen, al cual acabamos de ver en muchas películas porque Vicos populachera. ¿Qué más? Hoy es el Día Internacional de la Beneficencia, hoy es el Día de la Mujer Indígena. En España se celebra el Día del Fuencaliente, que son fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Baños. No me pregunten de eso, no soy española. También es el Día del Caudet. Y tienen otras dos fiestas patronales a favor de Nuestra Señora Castelar y Nuestra Señora de las Virtudes. En Argentina es el Día del Scout Argentino, de la Buena Acción, y las fiestas patronales a favor de la Señora de los Scouts. En Guatemala es el Día del Arquitecto. En la India, el Día de los Profesores. El día de hoy también se celebra a la maquita varina, llamada Phocogenia sinus, que está en total riesgo de extinción, siendo uno de los animales más bellos que existen, según algunos. Es endémica del Golfo de California. Y también es el Día del Hermano. Así que ustedes tienen hermanos, pueden ir a saludarlos y darles un golpecín para que... ¡Toma, hermano! ¡Es tu día! ¡Ya! Nada más no les digan que fue mi culpa. ¿Qué más? Dice, yo me comí, ¿qué? Yo me comí dos tacos y aún tengo hambre, dice Fubuchan. A las 12 me dará más y antes de salir más. Ok. Es que hace hembrita. ¿Qué más dice acá? Alimenten a su pancita. Sí. Ay, debe haber momento para... Señor maricón, ¿a quién le habla Tony Boy? Saludos a Tony Boy, no sé quién está. El día de Pocahontas, ¿así? Prefiero los ajolotes, sí, también yo, son más bonitos. Yo siento que hay animales más bonitos que las vaquitas marinas. Pero bueno, felicítame, che hermana. Es el día del hermano, ser recíproco, hermana, hermano, ¿sí? Antes de que empiecen, si no voy a decir el día del hermane. Y entonces sí, me vas a odiar más. Y ya. Ay no, ni yo me la creí. Perdón, no vuelvo a decir sandeces. No vuelvo a decir sandeces, lo siento. Estoy pensando en comprar tacos del trabajo. ¡Compra tacos! ¿Dijiste Fredo Mercury? Ah, ya. Sí, la reina. The Queen. Sí. Hoy es el cumpleaños o el aniversario de nacimiento de Freddie Mercury. En el lenguaje inclusivo hay un problema con la palabra pena. Sí, hay varios también, si le buscas por ahí, ya, pues, está cañón el asunto. No me has perdido, nada más, céntrate, carnal. Ahora sí, céntrate, carnal. Contigo, de verdad, que ese tipo de cosas como salen naturales. ¡Ay! Chan. No sé si me sigo escuchando, creo que sí. Ok, es que de repente tuvimos aquí un problema con... Ah, sí, ya. Perdón. Te escucho como rarín. Ok. ¿Qué? Pena. Pena en exclusivo. Sí, es el lenguaje inclusivo. Es lenguaje inclusivo. Chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun. Tengo una mente sucia, sigue. No, yo sé que sigo online. Es que de repente el micro hace ruidos raros. Y. ¿Qué? Eso me recuerda que la última vez que fui a una combi, un chico cosplayó a Freddie Mercury y estuvo en el escenario allí en el concurso. Y mínimo estaba padre, porque luego les da por hacer unos cosplays que... Que sí dan pena, no sé. Digo, yo sé que hacen su esfuerzo, pero pues si no te va a salir algo semidecente. O sea, tampoco al 100%, yo digo, con un 40, 50, pues ya. Digo, no me molesta que hagan sus cosplays de personajes cuando eres gordito, o aunque... Entonces seas morenito y el personaje es güerito o así, pero pues luego sí se van a los extremos. Dice, sí se parecía a él. Mira, ok, estamos esperando a que cargue la foto porque luego las fotos se tardan un rato. Tun, tun, turun, tun, tun, tun. Rayos, no lo tengo. Ok, no importa. Ok, ni modo. Nos quedaremos con las ganas de saber cómo era ese Freddie Mercury. Chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum. ¿Qué más? Estábamos con lo del frío y el calor. ¿Ya se acabó la sección? Sí, ya. Si no, tendría que abrir Wikipedia y tendría que abrir que todas las páginas que salen de, oh, todo lo que se celebra el día de hoy, ¿qué es esto? Alofain puso una, es una imagen de las Sailor Scouts, o más bien dicho, de los Sailor Scouts, con, no sé qué, así que reconozco a los Sailor Scouts, no sé quién es el de naranja. Supongo que eres tú, pero no sé cuál es el... Ya sé que voy a ser discriminada por no saber quiénes son. Digo, quién es el de naranja, pero... Está una Sailor... Un Sailor Júpiter, un Sailor Venus. Ese es un Sailor Mercury y ese es un Sailor Mars. Así que... Y por ahí creo que hay otro, pero no se alcanza a ver en la foto. Open your mind. Ah, me quiso llegar una canción, pero no. Haz como pez. No sé, a ver. Iba a ser una estupidez. No sé, cuando estás en el 15 te dicen que los pescaditos hacen blup, blup, blup, blup, blup. O también puedo hacer otro tipo de pez, mira. Mojicorp. No sé. Qué sarta de tonteras estoy haciendo. No dejen que haga eso. ¿Qué? Fobuchan dice, aquí está. Órale, pues sí, se ve decente Freddie Mercury, está decente. Los Ducky Squad, no sé. No, porque ahí faltan trapos. ¡Ay, faltan trapos! ¡Feliz día del hermano, humita! ¡Feliz día del hermano, tarado! Ya dije, feliz día del hermano tarado, ya, ese sonido de burbuja explotando, pues sí. Anone, Ibi. Ah, pero es que, a ver, espérame, porque Ibi creo que es más agudito. Ese sí se me olvida, y me gusta un chingo el pendejo. Anone, a ver, vamos a buscar, ¿qué? Ibi Sound. Ah, no, bueno, ese es el sonido que hace con él. Ay, no sé. A ver. Ya. Creo que algo así hace Ibi. ¿Qué? Cabra pollito pío. ¿Qué pedo? Uma haciendo de Loli y Mogo no está. No, de hecho no sé si nos está escuchando. Haz como pica. ¿Y cómo pica? ¡Bah! ¿Qué es? ¿Pero de Pikachu? El... A ver. ¡Pikapi! ¡Pikachu! ¡Pika! ¡Pikapi! ¡Pi! ¡Pika, pika! ¿Algo así? No sé. En vez del reto tortuga, a las muecas les voy a pedir eso. Ah, pues pídeles lo que quieras. Lo que puedas, porque luego... Dice Fubu, bueno, ya voy por mis tacos. ¿Es hora del fanservice? No. No. Traigo pantalón, así que no hay fanservice con pantalón. Chan, chan, chan. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a bloque musical en lugar de estar, adiós, haciendo ridiculeces? Vamos, vámonos con música y yo regreso en un ratito. ¡No se vayan! ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! く一心不乱溺れてごらん快楽へと闇へと螺旋階段バカリクメが出そうと途中で幾度となく抜いた刃愛知れさえと綺麗な夜 There's a letter, what do you want to see? Maybe I don't want to know. What do you want to believe? Is there nothing can be settled? Or do you want to see? You say it's no good. Not even more torment. So she did not even okay. Later, but after me. 進んだら答えにたどり着けるだろう

Bye. bueno, ya regresé. Chin, chin, chin, chin, chin. El agua friada. Sueño hallazos, ok. Saluditos de este lado a Vocaloid, que ya regresó again. Y también saluditos a la Galleta, que ya nos comenta también de este lado que Galleta ama el frío. Si hace mucho sol, se tiene que abrigar un poco más, pero si hace mucho calor, no se lo puede quitar, porque también prefiero el calor. Ok, el calor. Aunque prefiero, ¿qué? Aunque también prefiero el calor de Mita. Su amistad y su alegría dan sentido a mí. Es que sí, a veces cuando hace, ay, a veces cuando hace mucho calor, o hace muchísimo sol, también a veces es necesario abrigarse, o sea, ponerse de esas playeras de manga larga, aunque te den muchísimo más calor, porque luego la piel de verdad arde, o sea, ya superas ese límite de ¿cómo se dice? Superas ese límite de o sea, ya no soportas cómo te quema la piel, cómo te duele la piel, y prefieres taparte y aguantarte, así que para que parece que vas en el desierto si mueres de calor. Pero pues ni modo, porque sí está gacho ese ardor. ¿Qué es eso? Ah, esas tortas. Es que sí. Kuro dice que quiere verme a finales de diciembre en la Ciudad de México, porque quiere conocer unas tortas, que no me acuerdo cómo me dijo que se llamaban, pero sí son unas tortas grandísimas que les ponen un chorro de comida y luego un chorro de aguacate y luego un chorro de queso y luego un chorro de cosas. Y pues sí, sí, sí, tiene razón. Son gordas esas tortas. Bueno, es que en la Ciudad de México sí es como comida masiva, muy rica, tengo que aceptar, pero sí. Dice, la salsa de chipotle y frutos secos me mata. Ok. Ok, a Yasos le da sueño el agua fría y también le da sueño el agua. Y el agua caliente le da todavía más sueño. Ok. Está bien. O sea, en resumen, creo que a Yasos le da sueño, no importa con qué agua se bañe. Listo. En fin, creo que ya es todo. Ya pusimos todas las canciones que solicitaron. Ya puse. ¡Ay! ¡Au! Me dolió mi mano. Ya puse todas las canciones que solicitaron, ya comentamos el tema, dijimos las cosas que teníamos que decir y hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por escucharme, por formar parte de Anime Anímate una vez más y por hacerme el ridículo con hace mucho que no hacía soniditos raros. Eso fue lindo, divertido y un poco de vergüenza. Muchas gracias, Sailor Redhead, por esos eventos. En fin, ahora sí, los quiero mucho, yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan, los espero el día lunes, espero de verdad ya no tener juntas, así que los espero el día lunes, a menos de que otra cosa pase, pero no, espero que no, no te vayas, no, sí, ya, me quiero ir a bañar, ya salió el sol, así que seguramente el calentador solar ya está bien, entonces ya, me voy a bañar, porque no me aguanto ni yo misma. Los nos leemos, escuchamos, vemos y sabemos de nosotros el día lunes. Ok, los quiero mucho, pórtense bien. Cuídense, chai. Thank you.